mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a su programa La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Agradecemos los reportes de sintonía y la información que nos comparten para divulgarla en este programa, porque realmente sin eso, esto no tendría sentido. Esas noticias nos alimentan, nos cuentan lo que está pasando allá por las comunidades, nos llaman también la atención sobre ciertos proyectitos y cosas que se están cocinando y que parece que nadie se da cuenta, ¿verdad? También. Hola, Oriana. Pues saludos a la gente que nos escucha, a Daniela, que está en los controles, nuestra comandante interestelar. Y realmente estoy muy contento de estar acá con la gente de La Cabuya. Y también porque hoy tenemos noticias. Hay una noticia que da bastante miedo. Sí. Se adelantó el octubre del terror. Y más bien, una noticia que da miedo y una noticia que nos pone muy contentos, ¿no? Exacto. Y contentas. Así es, hay un balance, digamos. Hay un balance, y aparte, bueno, hice algo terrible, pero después les voy a contar. Bueno, hoy vamos a conversar con Randall Arauz, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar con Randall? Cuéntame. Pues vamos a hablar de esas cosas que, como dije, quizás se andan cocinando por allá en la asamblea y que parece que todo el mundo está más ocupado en otras cosas, ¿verdad? Que la gente anda en las calles y se anda manifestando. Pero por ahí están pasando muchas cosas por esta famosa vía rápida, que es una nueva forma en la que se están aprobando proyectos de ley en nuestro país. Y hay una propuesta de un proyecto de ley de pesca de arrastre. Imagínese usted. Algo absolutamente letal, ¿no? Así es. Y no solo para las comunidades, para el ecosistema, eso es un desastre. Exacto. Y también un tema irresuelto para las comunidades pesqueras, que tampoco han tenido soluciones para el tema de su subsistencia y de su bienestar económico y social. Entonces, bueno, vamos a estar hablando, como dijo Leo, con Randall Arauz, quien es conservacionista de tiburones y tortugas y biólogo, por supuesto. Queremos agradecer a toda la gente que nos escribe. ¿A dónde nos escriben? Nos escriben al correo electrónico lacabuya@vocesnuestras.org. También que nos envía mensajes y audios a nuestro WhatsApp, que es el teléfono 8305-3777. Y también nos sigue en Facebook, donde nos puede encontrar como La Cabuya, y en Instagram como La Cabuya Radio. Y en este momento tenemos Facebook Live. Por si quieren saber cómo amanecimos hoy, pues se nota claramente que Oriana está estupenda. Yo no voy a decir lo mismo, pero bueno. Finalmente, yo nada más estoy al comienzo y al final del programa, así que ustedes tranquilícense, ya se acaba el terror. También pueden, la gente ha dicho que no ha podido descargar la aplicación para escuchar la radio en línea, en el caso de los que tienen iPhone. ¿No? ¿Habrá gente que tenga iPhone? Pues sí, no hay que ser discriminatorio. Y entonces estamos resolviendo el asunto. Así que cuando ustedes se comunican con nosotros, pues podemos resolver este asunto. Saludamos a la gente que nos sintoniza por Radio Turrialba, Radio Elite de Coronado, y la gente que está en la retransmisión, que se hace desde el medio de comunicación La Vía. Así es. Bueno, y también la gente puede escuchar los programas en la página de Voces Nuestras, ¿verdad? Que es vocesnuestras.org, y desde ahí también se pueden descargar los programas. Si les parece que lo que hablamos por acá es importante, que a veces también cae en lo educativo, entonces ahí está ese material producido con mucho cariño y ojalá que se pueda utilizar. Pasamos con las noticias. Candidatos a alcaldes de Restauración Nacional con causas penales pendientes ante los tribunales. Mucho ojo, ya es necesario que nos vayamos informando sobre quiénes son esos candidatos que van a las alcaldías para el próximo año. Vamos a mencionarles un recuento rápido de cuáles son las causas que estas personas tienen. Jeffrey Alberto Esquivel Sáenz, candidatura por el Cantón de Liberia, supuesto delito estafa, estado de la causa en trámite. Tenemos a Jorge Quesada Altamirano de San José, que está con el supuesto delito de tráfico de influencias, ¿no? Y estamos esperando la solicitud de desestimación. Luego está Gustavo Alberto Castro Hernández, quien es candidato por Coronado, supuesto delito maltrato. Estado de la causa, solicitud de desestimación. Tenemos también en la pasarela a Alan Sevilla Mora, ¿no? Desde Curridabat, que está pues con el supuesto delito de falsedad ideológica y también está en solicitud de desestimación. Y finalmente está Manuel Aconchan, quien está por una candidatura en el cantón de Nandayure, supuesto delito tala en zona de protección y el estado de la causa, solicitud de desestimación. Exactamente. Y bueno, ya vimos la pasarela de estas personas que, aparte de que, pues, de responder por esta situación ante los tribunales, espero que respondan ante Dios. Así es. Bueno, y ahora pasamos a una buena noticia que realmente nos tiene muy, muy alegres. Pero yo quiero que se lo cuente realmente la gente del mismo Movimiento de Ríos Vivos, que prepararon un material especialmente para que lo difundiéramos por acá. Entonces vamos a pasar a la nota. El Chapuzón. Propuestas que refrescan. Una producción del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. En este momento, lunes 15 de julio del año 2019, a las 5:30 de la tarde, estamos leyendo la resolución número 10-219-DE del Ministerio de Ambiente y Energía, cuyo principal texto o documento es que se deniega la solicitud de declaratoria de conveniencia nacional del proyecto hidroeléctrico San Rafael presentado por la empresa H. Solís S.A., en el cual se pedía permiso para hacer el proyecto hidroeléctrico San Rafael en las comunidades de Pérez Celedón de Costa Rica. No podemos hablar, estamos felices, estamos muy contentos, una lucha de todo un distrito, de una comisión, de un cantón, todo el mundo está feliz. Todo el mundo está brincando de la alegría, todo el mundo da gracias a Dios, gracias por todo, gracias a todos los que nos han apoyado, gracias a los que no han parado ni un minuto, gracias a los que han dado la cara en todo lugar. Eran 17 proyectos que amenazaban todas las cuencas, todas las microcuencas, subcuencas del río Térraba, y gracias a la perseverancia y lucha de cientos de personas que durante estos 6 años han resistido, pese a enfrentarse a intereses económicos muy fuertes, a empresas como H. Solís, que es una empresa económicamente de las más fuertes en este país, y a intereses políticos también, y pese a la corrupción, y pese a la colusión, al entendimiento malicioso que tuvo en muchos momentos la CETENA y la ARECEP y el mismo ICE, con las empresas, pese a ello, hoy se deniega la declaratoria de conveniencia nacional al proyecto hidroeléctrico San Rafael. La comunidad tiene que celebrar porque el proyecto ya no se va a poder llevar a cabo debido a que este era un requisito fundamental para el desarrollo del proyecto que incluía en sus planes una parte del área de protección del río San Rafael. Y pues cuando en la CETENA, en la Secretaría Nacional Técnica Ambiental, le dieron los permisos ambientales a la empresa, se los dieron condicionados a que posteriormente tuviera este visto bueno, digamos, del Ministerio de Ambiente y Energía. Bajando por los cerros, corriendo por los llanos, besando los sembrados, va el agua, besando los sembrados, va el agua. Así que entonces esto es, ha sido realmente una inyección de energía para todas las comunidades, para todas las organizaciones comunitarias que están defendiendo sus aguas, sus ríos, sus refugios de vida silvestre, su naturaleza. Estamos, pues, como dicen, gozando y diciendo sí, sí podemos, sí podemos. Este es un proceso de organización, movilización y resistencia en las comunidades de Costa Rica que ahora, con este paso de la denegación de la declaratoria de interés nacional del proyecto H. Solís, tiene un punto fundamental, un punto álgido, un punto en realidad sobresaliente en la historia de las luchas de las comunidades del país, porque demuestra que las comunidades, si sostienen sus niveles de organización, se pueden convertir en interlocutoras de los gobiernos, que las comunidades en este país y los movimientos sociales pueden frenar los intereses económicos de empresas tan grandes, beneficiadas, tuteladas y cuidadas por los gobiernos de Costa Rica como es la empresa H. Solís. Felices, muy contentos, muy orgullosos de todo el trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo. reconocer a tantas y tantas personas que hemos participado en este movimiento durante estos años de lucha en contra de este proyecto. Decirles que pues no todo está ganado, vendrán reacciones y hay que seguir más unidos que nunca, seguir con mucha visión, con mucha capacidad. En este momento, en medio de toda mi felicidad, tengo que reconocer el gran liderazgo y la visión que tiene el señor ministro de Ambiente y sus colaboradores. En conjunto, en unión, se pueden lograr muchas cosas, y esto es una muestra de que todavía el pueblo puede hacer y podemos luchar por nuestros valores, por nuestros recursos. No se baja las manos, no se baja la guardia, no se baja nada, todo sigue adelante, todos seguimos caminando, todos seguimos luchando, todos seguimos en pie de guerra, en pie de lucha. Gracias a Dios estamos respirando un toquecito y aquí vamos, para adelante, sin parar. El Chapuzón, una producción del Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. Búsquenos en Facebook como Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica. Porque queremos ríos vivos en el sur. Ríos para la vida, no para la muerte. La cabulla. Bueno, después de esta buena noticia que nos mandan compañeros y compañeras de Ríos Vivos. Así es, les extendemos una felicitación, porque realmente esto es una victoria, un gane para todos y todas. Exactamente. Y pues la gente que se está organizando en las comunidades ya saben cómo funciona, si se mantienen pues en la lucha, se mantienen en la unión, que es muy importante. Yo voy a confesar lo siguiente. Yo iba a buscar los equipos para grabar el programa al día de hoy y fíjense que me encontré en la mesa del programador de esta radio un disco que es una novedad y yo dije, este señor... Yo no sé si se va a enojar, pero yo me traje el disco para acá. Y es un CD, o sea, cosa bastante antigua. Vean, aquí se puede ver, ¿no? Que este es un método de grabación, porque ahora todo es streaming. Bueno, y vamos a oír música de Nery Juárez y Aren Vargas. Cantos de Provincia, es un trabajo bien, bien, bien interesante, se los recomiendo. Este programa aquí en la 101.9, el tema se llama En el río Tempisque, con letra y música de Sacramento Villegas. Escuchemos entonces a Nelly y Aren aquí en la 101.9, La Cabulla. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. En las aguas cristalinas del Tempisque se refleja el inmenso cielo azul, y en la noche es un espejo de la luna que románticamente se ve. Las caricias en sus aguas son un beso que reciben las bañistas al nadar, y en las playas que en las noches hacen sueños muchas veces he visto llorar. A una morena que baña la luna rumiando un reproche de loca pasión, diciendo en su llanto con temblor extraño, sobre de esa playa yo quiero morir. A una morena que baña la luna rumiando un reproche de loca pasión, diciendo en su llanto con temblor extraño, sobre de esa playa yo quiero morir. Frescor de tus aguas yo quiero sentir, sobre de esa arena yo quiero morir. Frescor de tus aguas yo quiero sentir, sobre de esa arena yo quiero morir. Frescor de tus aguas yo quiero sentir, Sobre esa arena yo quiero morir. Frescor de tus aguas yo quiero sentir. Sobre esa arena yo quiero morir. La cabulla, luchas justas y dignidad. Bueno, ahora estamos ya de regreso acá en La Cabulla y como dijimos, hoy vamos a estar hablando sobre este nuevo proyecto de ley de pesca de arrastre que se está tratando de dar una vía rápida, rapidísima en la Asamblea Legislativa y que, como dijimos, parece que todo el mundo anda como en otros temas, pero hay otros temas que cobran candela en la Asamblea y que parece que hay muchos intereses de por medio para que salgan velozmente, sin los estudios, las consultas necesarias y como los procedimientos. Porque sabemos que estas son cuestiones que siempre remiten a procesos históricos de ciertas comunidades en nuestro país que tienen un montón de irresueltos. Y para eso por acá nos acompaña don Randall Arauz, quien es biólogo y conservacionista de tiburones y tortugas. ¿Cómo está, don Randall? Muy buenos días y muchísimas gracias, Soriana, y a todos los radioescuchas por esta oportunidad. Muy bueno. No se oye. Bueno, pero ahí pero ahorita vamos a ver. Sí, sí. Todo bien. Bueno, don Randall, cuéntenos un poquito como para poner también en contexto, porque han habido varias iniciativas de proyectos de ley, ¿verdad?, que han tratado de venir a traerse abajo lo que estableció la Sala Cuarta, ¿verdad?, que fue frenar la concesión de más licencias de pesca de camarón y de este tipo de pesca que utiliza estas redes de arrastre, que por eso se le llama así. Pero bueno, como para poner un poco en contexto a la gente que nos está escuchando y entender entonces la colita que trae este nuevo proyecto, este nuevo intento de aprobación. Sí, bueno, tenemos que recordar toda la historia de esto de la pesca camarón y de todo y los esfuerzos que se han hecho desde los años 90 para tratar de regularlo un poco. Específicamente todo esto empezó con la, por lo menos mi involucramiento con la pesca camarón, con las tortugas marinas. Uh-huh. Y hay un gran impacto sobre las tortugas, ¿no? Y entonces se desarrolló una tecnología que se llama el dispositivo excluidor de tortugas, que permitía de hecho a los pescadores continuar con su pesca camarón y liberar a las tortugas. Pero la tecnología solo sirve si se usa. Y no se usa, no se usó nunca, desde los años 90 existe, hay leyes en Costa Rica que hay que usarlos, nadie los usaba, se capturaban pescadores no usándolos, se ponían denuncias, nunca se logró que ninguna denuncia prosperara, pues las denuncias tienen que ir a Incopesca, y en la Junta Directiva de Incopesca hay camaroneros, y ese es el problema de Incopesca, que la misma Junta Directiva es el sector pesquero, entonces ellos mismos no se van a castigar. Es juez y parte. Exactamente, entonces ellos mismos no se van a castigar, y esto es increíble, porque el camarón y toda la pesca es un recurso público, sin embargo, lo manejan los empresarios pesqueros como si fuera un recurso privado, cuando no lo es, no se respetan las leyes de interés público, no se defiende el interés público, entonces, a través de esta frustración fue que tuvimos que ir a la Sala Constitucional en el 2012 y en el 2013 la Sala Constitucional nos dio la razón, la pesca por arrastre va contra el desarrollo democrático sostenible. O sea, todos tenemos derecho a usar los recursos marinos porque es un recurso público, uh-huh. Pero su derecho termina cuando usted atropella a los míos. Y bien se sabe que la pesca camarón, ni siquiera es pesca camarón, aquí se habla de pesca camarón, y realmente es pesca de pescado por arrastre, uh-huh. Porque el camaronero apenas saca un 2-3% de camarón por peso de toda su captura. Lo demás es fauna acompañante, son pargos, corvinas, peces que los pescadores artesanales necesitan, pero los camaroneros los sacan y los matan muchas veces antes siquiera de que puedan reproducirse. Uh-huh. Entonces, todo eso se llevó a la Sala Constitucional y la Sala determinó que se podía seguir con la pesca por arrastre, pero había que desarrollar la ciencia. Y eso fue un obstáculo que no pudo superar el Incopesca, porque el Incopesca nunca ha hecho ciencia, nunca ha basado sus decisiones sobre ciencia, porque en Incopesca todas las decisiones se toman de acuerdo a la presión que puedan hacer los empresarios que están en la misma junta directiva. Por eso es que estamos en esta situación ahora, es sobre explotación y todo está acabado. ¿Y cuál es la respuesta del Incopesca? Seguir haciendo lo mismo nuevamente, porque los que están tomando la decisión son los empresarios. No son decisiones técnicas ni nada, simplemente son decisiones políticas de compadrazgos y por eso tenemos la situación tan crítica que tenemos ahora en Punta Arenas. Así es. Entonces, digamos, si esto se determina en el 2013, ¿verdad? Bueno, estamos 2019, pasaron 6 años para que se pudieran aplicar alguna serie de medidas, alguna estrategia, si realmente había intención de poder, por ejemplo, permitir que estas licencias se otorgaran, pero como usted dice, respetando como los procedimientos para no amenazar con la biodiversidad, ¿verdad? Y con los recursos marinos que se cuentan, pero que también hubiera una respuesta para pescadores, que por ejemplo ahorita quizás la gente lo ve así, ¿no? Como los pescadores que lo necesitan, ¿verdad? Que tienen problemas para sobrevivir, para tener trabajo, para mantener sus familias y demás. Pero como usted dice, hay un tercer actor que aquí nadie está visibilizando, que son los empresarios, ¿verdad? Que tienen también gran parte de responsabilidad y que, bueno, como usted lo menciona, están utilizando más, es como de sus bracitos políticos dentro de las instituciones que deberían más bien regular esta situación. Exactamente. El problema es que el Incopesca es regulado por los mismos pescadores. Uh-huh. Por ejemplo, la Sala Constitucional fue claro en que se podría restituir la pesca por arrastre si existieran los estudios. Uh-huh. Ahora, jugando de abogado del diablo, yo en el 2013, si hubiera tenido algo que ver con esto, yo hubiera empezado a hacer los estudios desde el 2013, hubiera trabajado con los camaroneros, hubiera evaluado las tecnologías, hubiéramos estudiado las poblaciones de camarón, cuántos camarones quedan, cómo se podría pescar. Lo que pasa es que eso se llama ciencia, para uh-huh. eso se necesitan científicos. Sí. Y a pesar de que hay un equipo de científicos en Incopesca, estos científicos jamás han hecho ciencia, jamás han hecho investigación. Lo único que hacen es seguir las órdenes que viene de la Junta Directiva, que la Junta Directiva son sus mismos jefes en Incopesca. Uh-huh. Entonces, por eso fue que, y esto realmente es muy lamentable, hace un año los camaroneros mismos, ya desesperados porque su situación no está mejorando, tuvieron que echarle la sala cuarta al mismo Incopesca, como que se echaron Incopesca a ellos mismos para llegar a Incopesca a hacer los estudios. Y ahora nos quieren decir que con estudios de 6 meses ya hicieron una pesca por arrastre sostenible. O sea, súper científico los biólogos de Incopesca, ¿no? Porque yo puedo traer aquí volúmenes y volúmenes de literatura científica que demuestran que esa pesca no es sostenible. Pero aquí en Costa Rica, biólogos que nunca han publicado nada, de repente salen con que ahora sí, aquí están los estudios que hacen esta pesca sostenible. Y es que la ciencia requiere el escrutinio público y el escrutinio de otros científicos. No porque usted es un biólogo, usted escribe algo y ya es verdad. Sí. En la ciencia se requiere el escrutinio público. Y con la vía rápida lo que se pretende exactamente es evitar eso. Y el Incopesca, y tanto el Incopesca como el Estado, como la presidencia, hemos visto un esfuerzo muy grande en estos temas pesqueros de sacar la opinión de los científicos, de eliminar el involucramiento de la sociedad civil y que estas decisiones las tomen puramente los empresarios pesqueros. Por eso es que estamos como estamos. Para la gente que nos está escuchando, quizás camino al trabajo, a estudiar o que está en su casa, hoy en La Cabuya estamos hablando sobre este nuevo proyecto de ley de pesca de arrastre que se está tratando de dar en la Asamblea Legislativa a través de un procedimiento de vía rápida. El expediente legislativo es el 21.478 y lo que pretende es reactivar la concesión de licencias para la pesca de arrastre del sector camaronero a nivel nacional. Hoy por acá nos acompaña don Randall Arauz, quien es conservacionista de tortugas y tiburones y es biólogo. Y también nos está dando parte como de este contexto, porque como ya sabemos, en los medios tradicionales siempre nos muestran como ciertos focos de atención, pero se nos pierde esta situación más de panorama general de cómo esto ha venido siendo una deuda histórica, un irresuelto, un problema social, ambiental, económico de la zona, y ahorita está estallando y parece que hay muchísima manipulación de por medio. Entonces, bueno, estamos hablando de la necesidad de poder tener mejor información al respecto y ver en qué consiste este proyecto de ley. Ahorita parece que vamos a hacer un corte, entonces vamos a pasar a... ¿Sí? Vamos a hacer un corte y también vamos a escuchar un reportaje que nos prepararon los compañeros de FRENASAP, que es el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, sobre una campaña que lanzaron que se llama Ojo con la Expansión Piñera. Y ya casi regresamos. Si usted tiene preguntas, dudas, comentarios, nos puede escribir por el Facebook, donde nos encuentran como La Cabuya. También nos pueden escribir al correo electrónico que se llama lacabuya@vocesnuestras.org o nos pueden enviar mensajes y audios de WhatsApp al 8305-3777. Repito, 8305-3777.

para que estas sigan expandiéndose. Costa Rica goza de ser uno de los países que todavía puede tomar agua del tubo. Y esto también es obra de cientos de miles de personas que administran sus acueductos locales, las DASADAS. Estas DASADAS han sido organizaciones autogestionadas que han hecho que cientos de comunidades alrededor del país tengan agua potable. La expansión Piñera ha venido justamente a romper ese esfuerzo comunitario de llevar agua potable a las personas. Hablamos de que los lugares donde más está impactando a la gente es en el abastecimiento del agua potable. Ya llevamos al menos 8 acueductos comunitarios afectados, 8 asadas que tienen que cerrar sus pozos de agua para que su comunidad no siga tomando agua con agrotóxicos. Es así como se ha incubado una serie de conflictos socioambientales y de relaciones laborales a nivel comunitario. Estos conflictos en lo fundamental giran alrededor de la explotación de trabajadores y trabajadoras del campo, de la destrucción de los bienes comunes y los impactos en la salud. Se ha confirmado la presencia de bromazil en el agua para consumo humano, siendo este un agroquímico muy tóxico. En agosto del 2007, el Ministerio de Salud estableció una orden sanitaria con el objetivo de impedir en la población de las comunidades afectadas el consumo de agua con residuos de bromazil y otros químicos. El AIA suspendió el suministro de agua de las fuentes y en su lugar decidió enviar camiones cisterna para su distribución. Soy Erlinda Quesada de FRENASAP, frente de sectores afectados por la producción de piña. Yo vivo en el cantón de Guásimo y bueno, nuestro trabajo ha sido bastante fuerte en el tema de contaminación, especialmente la contaminación del agua a través de la producción de piña. Muchos años después de operar algunas compañías, se les solicita que hagan el estudio de impacto ambiental, o sea, ni siquiera habían sacado el estudio de impacto ambiental y empezaron a operar. Esto da con una consecuencia muy grave de contaminación de aguas, incluso nunca se hizo ningún estudio dónde estaban realmente los acuíferos. Por esa razón, pues las poblaciones de Milano y de todo el sector de Siquirres se contaminaron los acueductos y eso fue muy fuerte porque el Estado mismo le ha tocado que asumir esa responsabilidad, no así las empresas, ¿verdad? Con la consecuencia de que al asumirlo el Estado y volver a construir un nuevo acueducto, esto pues tenemos que pagarlo todos los costarricenses a través de los impuestos que nosotros pagamos, por un lado, y por otro lado el problema de la salud de las familias. Actualmente, y otras consecuencias es, por ejemplo, que ya no solo han invadido las zonas de las nacientes o las zonas de cuerpos de agua, sino que también las zonas pobladas, o sea, se han rodeado totalmente poblaciones completas de piña, con el agravante de que estas familias, pues desde que se levantan, duerme y se levanta siempre con el agroquímico en su entorno. Y esto, pues no sabemos la consecuencia futuro que va a impactar en los centros de salud por las múltiples enfermedades que van a desarrollar. La Sala Constitucional falló en el 2009 a favor de las comunidades y ordenó a las entidades gubernamentales tomar acciones para eliminar la causa de la contaminación y sanear las referidas fuentes de agua. La construcción de un nuevo acueducto como solución parcial llegó casi 10 años después de haberse reconocido públicamente el riesgo socioambiental al que fueron expuestas las comunidades. A finales del 2017, el Estado aún no ha ordenado sanciones contra la empresa. Ello a pesar de que los vecinos continúan denunciando sus prácticas agrícolas y los habitantes de Milano y El Cairo aún reciben agua en camiones cisterna de poblados cercanos. Otra cosa que nunca habíamos nosotros tomado en cuenta y que últimamente lo estamos considerando es la salud emocional de las familias, y las, especialmente jóvenes y de las madres, porque es como muy angustiante estar en una población donde no se ve alternativa de algún cambio o alguna cosa que pueda mejorar. Inclusive me decía un profesor de colegio que tenía muchos problemas de violencia. Cuando nosotros acudimos a ver qué era lo que estaba pasando con el problema de violencia, uno de los chicos se acercó y me dijo que nosotros no tenemos alternativa, y lo que nos genera es una rabia saber que no hay otra alternativa. O sea, despertar, dormir, estudiar, jugar, comer, ir a la iglesia, donde sea, siempre con el agroquímico. Esto pues, sí, yo le decía al muchacho, tienes toda la razón. Y decía, encima de esto, cada 2 meses y medio mi papá lo despiden para que no tenga un récord, porque eso lo hacen constantemente. Y en ese periodo nos falta la comida, nos falta el dinero hasta para comprar la fotocopia del examen. Entonces él decía, ¿cómo quiere el profesor que yo estudie? Y hay una razón, ¿verdad? De las comunidades, ya fuimos al Ministerio de Salud, dice que ellos no tienen ninguna regulación. Entonces alguien tiene que generar esa regulación. Y yo creo que en este momento le compete al Ministerio de Salud. Entonces ahí es donde estamos trabajando fuerte. Algo importante que hemos encontrado en los estudios de salud comunitaria que hemos desarrollado dentro del FRENASAP es que las comunidades rodeadas de piña tienen una incidencia mayor en enfermedades que tienen que ver con su condición gastrointestinal o que tienen mayor incidencia con afectaciones en la piel, o inclusive tenemos casos de niños y niñas que están perdiendo la vista de una forma extraña. Inclusive también hay incremento en la incidencia de cáncer bucal, y esto es muy grave. Varios frentes de afectados por la actividad piñera se han creado en las regiones con más contaminación del país para hacer conciencia. Primero en la población afectada, segundo para que las empresas se retiren 200 metros de las casas, centros de salud, fuentes de agua, escuelas, y para que las autoridades gubernamentales tomen medidas para evitar que continúe la contaminación ambiental y humana. Bueno, y a propósito, señora, voy a llevar la piña. Dejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Estamos de regreso en La Cabuya y hoy estamos hablando sobre el nuevo proyecto de ley de pesca de arrastre que está tratando de encontrar la vía más rápida del universo dentro de la Asamblea Legislativa y que, bueno, parece que está cercana a la aprobación porque hay un montón de clima político que está permitiendo como que este proyecto pueda avanzar sin ningún tipo de impedimento. Para eso hoy nos acompaña por acá don Randall Arauz, quien es biólogo conservacionista de tiburones y tortugas, y nos estaba poniendo en contexto sobre esta grave situación que podría tener, bueno, diferentes afectaciones en nuestro país. Don Randall, pero para retomar la conversación, y estábamos hablando un poco mientras escuchábamos la otra información sobre el frente de sectores afectados por la producción piñera, según las revisiones del documento y esto, ni siquiera se está mencionando que esto es pesca de arrastre. O sea, se está tratando de camuflar dentro de otros conceptos, y yo creo que ahí hay una intencionalidad muy clara, ¿verdad?, de esto que usted nos estaba comentando, de cómo empresarios y ciertos y otros actores de esta circunstancia en nuestro país están tratando de facilitar la aprobación del proyecto, ¿verdad? Porque quizás sea más difícil traerse abajo lo que ya la Sala Cuarta ha dictaminado. Sí, bueno, lo que están haciendo es una gran irresponsabilidad. Están demostrando sus verdaderos colores. O sea, la Asamblea Legislativa está lleno de diputados demagogos, populistas, que no tienen idea de lo que están hablando y que lo que realmente están haciendo es un gran daño al país y a un gran sector de la comunidad costera costarricense que depende de estos recursos y que están siendo destruidos por unos cuantos intereses. También me gusta llamar la atención porque dicen, a mí me dicen todo el tiempo, pero ¿cuáles opciones nos dan? Y las peladoras de camarón son la bandera de estos señores que pobrecitas y que las dejamos sin trabajo. Pero mire usted, yo trabajaba en esto en los años 90 y habían 57 barcos camaroneros. Uh-huh. ¿Cuántas peladoras habían entonces? En esos años, aquí se descargaban 4,000 toneladas de camarones al año. Imagínense cuántas peladoras de camarón ocupaban. Actualmente, bueno, en el 2012, cuando se ganó el recurso, habían 27 barcos camaroneros, o sea, la mitad. Y se estaban descargando así, ni siquiera 1,000 toneladas de camarón. ¿Qué hicieron con todas las tripulaciones, con la mitad de esa flota? ¿Y por qué se redujo la flota a la mitad? ¿Por alguna política de sostenibilidad en Copesca? No, jamás, nunca han habido políticas de ese tipo. La flota se redujo a la mitad simplemente porque ya habían explotado tanto el camarón que ya no era factible tantos barcos, ya, y por eso se dedican a sacar pescado ahora, porque no hay camarón. Entonces, la flota se ha ido reduciendo, haciéndose más pequeño, simplemente porque no hay recurso. ¿Qué hicieron los empresarios camaroneros con todas las peladoras de camarón? Si ahora se descargan 200 toneladas, o cuando se ganó el recurso de amparo en el 2013, se descargaban 200 toneladas de camarón, de 4,000 toneladas a 200. Uh-huh. ¿Qué hicieron en ese momento para mejorar la situación? Nada, absolutamente. ¿Qué hicieron para mejorar la situación socioeconómica de toda la gente que estaba perdiendo trabajo por la sobrepesca? Nada. ¿Qué hicieron con las peladoras de camarón? Nada. Y ahora son la bandera de ellos. Eso es nada más para demostrar, pues, lo hipócritas que pueden ser, que realmente no les importa para nada realmente la situación socioeconómica de Punta Arenas. Lo que único que les importa es el corto plazo, y eso es típico de los pescadores, especialmente los industriales, pues yo también trabajo con muchos pescadores artesanales, y el pescador artesanal sí ve hacia el futuro, sí le preocupa la sostenibilidad, pero todos estos camaroneros y los palangreros que andan matando tiburones, lo único que les interesa es el ingreso a corto plazo, y se juntan con los diputados que les sirven, que también son cortoplacistas, porque no les interesa pensar en el largo plazo ni en la sostenibilidad. Claro. Bueno, y entonces, como con este ejemplo que usted nos comenta, evidentemente hay una sobreexplotación y, por ejemplo, empezar a otorgar licencias sin un plan, ¿verdad? Sin algo que se haya venido haciendo para revertir el efecto, para entender bien estos tiempos de reproducción, de zonas, pues sí, evidentemente lo que va a generar es más crisis. O sea, quizás unos años se solventará económicamente estas preocupaciones, pero podrían presentarse otro tipo de consecuencias más graves, no solo en lo económico, sino también en lo ambiental, ¿verdad?, para nuestro país. Sí, claro, y este problema se está dando en todos los ámbitos de la pesca. Y yo tengo años de estarlo diciendo, y hoy sale un artículo en el periódico que es exactamente lo que hemos estado diciendo hace años. Incopesca no sirve. Incopesca hay que quitarlo. Hasta que no quitemos Incopesca, las políticas pesqueras las van a seguir dictando un montón de pescadores apoyados por políticos demagogos, y eso es lo que nos ha llevado a la situación actual. Hay que quitar Incopesca, hay que reformar esa institución, y esa institución debe ser una institución que se rige por el interés público y por la mejor ciencia disponible. Así se podrá componer esto, pero yo le quiero hacer un llamado también al presidente de la República, porque estas políticas de apoyo a la flota camaronera emanan directamente de la presidencia de la República desde los tiempos de Luis Guillermo Solís. Supuestamente ahora con Carlos Alvarado las cosas iban a ser diferentes. Eso me decían los asesores de Carlos Alvarado cuando estaban en las elecciones, que no, vamos a quitar a la gente que estaba con Luis Guillermo y ahora la pesca va a cambiar. Y mire, ya tenemos un año de este gobierno y estamos exactamente en lo mismo. Esto es una continuación de las políticas pesqueras de Luis Guillermo Solís, de nefastas políticas pesqueras que no se basan en ciencia, se basan en populismo. Y hago este llamado a Carlos Alvarado para que rectifique esto, para que escuche a su ministro de Agricultura y que desde la presidencia emane el apoyo o emane las propuestas para la reforma urgente de Incopesca. Y lo primero que hay que hacer es eliminar esa junta directiva corrupta. De acuerdo, don Randall. Bueno, enviando aquí una alerta grave, digamos, de la situación, por lo mismo, porque quizás usted ha escuchado por ahí que los pescadores se andan manifestando y se presenta la aprobación de este proyecto como la solución, o sea, como el camino para venir y atender como esta situación que repetimos. No es que no le estemos dando importancia, no es que no reconozcamos la necesidad de las comunidades que se mantienen de la pesca y de cuestiones afines, pero evidentemente esto trae una cola gigante y parece que lo que realmente está tratando de resurgir a través del proyecto de ley son esos intereses políticos y no realmente un plan integral de atención de la zona costera que venga tanto a proteger el recurso natural como de la calidad de vida de las personas que están ahí, ¿verdad? Que pareciera que más bien entonces están usando como fichas para generar sensacionalismos, violencia inclusive, y tratar de presionar estos proyectos, pero al final de cuentas no se les está solucionando ni se está protegiendo el recurso marino tan importante de nuestro país. Y bueno, según lo que establece este proyecto de ley, se supone que se otorgarían dos tipos de licencias para los pescadores en el Pacífico, dependiendo del tamaño de las embarcaciones y también dependiendo de los tipos de mecanismo de pesca, y que habría otra también para el Caribe, que se supone que sería solo para pequeñas embarcaciones. Además, este proyecto incluye un instrumento financiero para que el sistema de banca para el desarrollo y las entidades financieras del Estado puedan promover las mejoras en la industria productiva, en efecto de realizar renovaciones a las embarcaciones, promover tecnologías y así. Eso es lo que establece, se supone. Y bueno, como decimos, todo parece como muy lindo, pero se están dejando de atender un montón de otras áreas, ¿verdad? Que, como decía don Randall, son críticas y que deberíamos como no perder de perspectiva y no tratar de creer que con la aprobación de algo así, que ni siquiera está bien fundamentado científicamente, se va a traer realmente una solución a este gran problema, ¿verdad? Sí, y lo que me da risa, pero a la vez dan ganas de llorar, es esto de que hay que inyectarle más recursos al sector pesquero para reactivar la actividad. Señores diputados, eso no va a hacer que hayan más peces ni más camarones. El problema es la sobreexplotación. Y si ustedes tuvieran el tiempo de leer un poco de lo que pasa históricamente en las pesquerías, no solo en Costa Rica, esto es un ejemplo clásico de lo que pasa en el mundo. Uh-huh. Usted pesca el recurso con un barco, pero lo agota. Porque usted pesca y quiere hacer más dinero, lo agota, entonces ¿qué hace? Va al banco, pide un préstamo y le dan plata para un motor más grande. Entonces ya usted puede ir más lejos. Los primeros días que usted va a pescar, claro, le va bien, las primeras temporadas, pero luego usted sobreexplota eso. Entonces ¿qué hace? Va al banco, pide otro préstamo y le dan plata para un barco más grande. Entonces ahora puede pescar más lejos por más tiempo y así se sigue hasta que todo se agota. Y después está el pescador con un montón de préstamos y no puede pagar los préstamos porque ya no hay pescado. Y entonces la solución de los diputados es inyectemos más recursos a esta pesquería. Vean qué absurdo que es eso. Piensan que dándole más recursos a los camaroneros van a haber más camarón. Señores, lo que hay que hacer aquí es manejo pesquero y el manejo necesariamente significa restricción. Puede pescar aquí, no puede pescar allá, puede pescar en este temporada, en esta temporada no. Así es, y ahora que los camaroneros están reclamando eso, bueno, díganos qué temporadas, cuándo se puede pescar, cuándo no. Pues señores, para eso se necesita la ciencia. E Incopesca ha existido desde 1995 y jamás ha desarrollado esa ciencia. Y ahora está tratando de desarrollar algo y con lo que nos vienen es con pseudociencia, con estudios a medias y demás, y estudios que se niegan que pasen bajo escrutinio público. Entonces, eso ni siquiera es ciencia. Eso es lo que nos están tratando de empujar, por decirlo vulgarmente, en la Asamblea Legislativa. Y bueno, yo tengo la confianza en que pues no va a pasar. Esto es una efesio y es realmente vergonzoso que estemos en esto. Muchísimas gracias, don Randall. Como para ir cerrando, ¿algún mensaje final que nos quiera transmitir a las personas que estamos de acá debatiendo, dialogando? Por ahí en redes sociales hay agradecimientos por tocar el tema. Parece que hay muchas personas también que estamos preocupadas, que estamos tratando de buscar cómo informarnos correctamente. Entonces le agradecemos a la gente que está pendiente en las redes. Y por ahí, ¿algún mensaje como que usted quiera dejar claro? Igual si hay personas que están buscando cómo involucrarse o algo también, no sé si se está moviendo algún tipo de campaña o algo, pero entonces como ya bueno, para cerrar. Sí, nada más quiero recordarle a los radioescuchas que esto no es un problema de tortugas, ni es un problema de camarones, ni problema del fondo marino, es un problema de sobrepesca, que tiene implicaciones ecosistémicas, es un impacto ecosistémico muy fuerte. Entonces tal vez podemos desarrollar una solución para las tortugas, pero seguimos destruyendo el fondo marino. Se le ponen rodines a las redes, se siguen capturando peces pequeños, se le ponen dispositivos para peces pequeños y siempre hay algo, porque la pesca arrastre es demasiado amplio, es demasiado no selectivo y es una pesca que de verdad nunca había existido para empezar, y ahora hay que aprovechar esta oportunidad para eliminarla y para buscar formas más sostenibles de hacer pesca. La hay, solo que Incopesco no ha tenido la imaginación ni las ganas políticas de hacer nada más que seguir tratando de imponernos este proyecto, Ley de Pesca por Arrastre a la Fuerza, desobediendo a la Sala Cuarta y simplemente pues cumpliendo con sus compromisos de padrinazgo político con los diputados y con los miembros de la Junta Directiva de Incopesca. Entonces, recordemos eso, es un problema ecosistémico, y recuerde eso cuando usted esté comiendo camarones la próxima vez. ¿De dónde vienen estos camarones? ¿Estoy contribuyendo a la destrucción de los recursos marinos costarricenses o no? Hay que ser congruentes, señores. Muchísimas gracias, don Randall, por el tiempo de acompañarnos. Y bueno, como usted dice, esperamos que realmente esto sea solo un susto, que realmente no sea algo que se llegue a aprobar en nuestro país, porque sabemos que en el mediano y largo plazo pueden haber graves, graves consecuencias tanto para el ambiente y también para la insostenibilidad de las personas que dependen de estos recursos, ¿verdad? Bueno, ahorita como para ya irnos despidiendo también hoy en La Cabuya, vamos a escuchar una nota que nos enviaron desde las comunidades, que es una información sobre la Asociación Oromontana de Personas con Discapacidad de Montes de Oro. Mi nombre es Ana Victoria Prendas y actualmente soy la presidenta de la Asociación Oromontana de Personas con Discapacidad. Las siglas son ASOPEDIS. Es una organización que tiene adscritas todas las personas con discapacidad de mi cantón. Sin embargo, en la zona norte hay comunidades que no pertenecen a nuestro cantón, pero geográficamente salen por mi cantón y el acceso todo es por dentro de mi comunidad. Entonces esas personas, aunque no pertenecen al cantón, están dentro de la comunidad. Actualmente son alrededor de 150 personas las que están inscritas. Estamos en el cantón de Montes de Oro. Según la encuesta y los censos, en mi cantón hay alrededor de 2.000 personas con discapacidad. Bueno, la organización funciona desde 1987. Sin embargo, por cuestiones económicas no habíamos podido obtener la personería jurídica. Es hasta en el 2014 que ya estamos legalmente constituidos. Ahorita formamos parte de la Junta Directiva del CONADIS, que es el ente rector a nivel nacional en discapacidad, del Consejo Directivo del territorio, lo que es Punta Arenas, Monte de Oro y Monte Verde, que eso es el proyecto del INDER, que es buscando los beneficios para estas comunidades. Y articulamos con diferentes instituciones, tanto salud, educación, como digamos el IMAS, la Mutual. Se les ha ayudado a las personas con discapacidad y se les ha obviado un poco de la tramitología que tendría que hacer una persona sin ninguna deficiencia. Entonces eso es una ventaja para ayudarles a nuestra población. Ahí hemos estado trabajando en eso. El trabajo más grande ha habido un nivel de concientización, tanto a nivel de junta directiva como de la gente que pertenece a la asociación, como de las instituciones donde vamos a solicitar los apoyos para las personas con discapacidad. Entonces hay muy buena articulación con las diferentes instituciones y de hecho hemos logrado mucho avance en cuanto a la atención a las personas con discapacidad. Yo creo que lo más importante es estar agremiado, porque una persona, bueno, como dice el dicho, una golondrina no hace el verano, ¿verdad? Si están agrupados en una organización que esté legalmente constituida, van a tener más apoyo para poder ir a gestionar sus diferentes necesidades, y que muchas veces hay que exigir esos derechos para que se le den esos derechos a las personas, porque todos somos iguales ante la ley y ante Dios. Busquen agruparse para poder lograr los objetivos que se proponen. Y ahora sí, estamos con el cierre de La Cabuya. Nada más para mencionar varios comentarios en las redes. Alguien dice, marcha contra la pesca de arrastre 18 del 8. No sé si es que se está organizando, pero bueno, lo comentamos por si les sirve. Doble moral tica en sostenibilidad ambiental. No se puede con Incopesca. Hay demasiados conflictos de intereses de gente interna a la institución. Bueno, Randa, la gente también comentando, manifestando su preocupación. Y reiterar el agradecimiento por estar hoy con nosotros acá. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana por la 101.9 FM Radio U. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias y a luchar contra la pesca de arrastre todos. Así es. Muchas gracias a Leo y a Dani, que también andan por ahí siempre en los controles y en muchísimas otras cosas. Y por acá les acompañó Oriana Ortiz. Nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.